Bello con Maniac. Esto fue de Flashdance, ¿no? Sí, claro, y salía ya haciendo con las calentadoras en los pies. Mamacita. Divina. Sí. Uf. Y mojada. Totalmente sexy, sí. Chévere. La guapurita esa. ¿Cómo era que llamaba? Ya te digo. Oye, pues esa, ella estuvo después en una serie de chicas, ¿no? De chicas lesbianas. Ah, sí. ¿Y L Word era que se llamaba? Sí. Jennifer Beals. Eso sí era mucha mujer tan bonita, ya. María. Son mañanas de la X. ¡Uf! Unifest. En Unicentro Bogotá, descuentos bestiales hasta el 30 de marzo. Unifest llegó a Unicentro Bogotá. Son las 9 de la mañana, 8 minutos en las mañanas de la X. Y Unifest ha llegado al Unicentro Bogotá del 3 al 30 de marzo. Disfruta descuentos bestiales en más de 30 marcas. Moda, joyería, calzado, belleza y viajes con promociones nunca antes vistas. Renueva tu estilo con precios sorprendentes. No dejes pasar esta oportunidad única. Ven ya y vive la experiencia. ¡Uf! Uh-huh. Unifest, solo hasta el 30 de marzo. Vamos a continuar en Mañanas de la X con las canciones, las últimas canciones que dedicó la gente. Camila, ¿quién está por ahí? Por aquí está Paila, not Paula. Okay. Y dice Let It Happen de Tame Impala. Esto sí es mucha tusa tan impresionante, sí. Ole. Sí. Ah, bueno, le voy a poner atención como tú dices. Escúchala y verás. Porque además, no solamente la canción, el disco entero. Current. Es la tusa más horrible. Ese estuvo aquí sentado contándome esa tusa. Okay. Kevin. Tremendo. Parker de Tame Impala vino y me contó la historia de ese disco. Aquí está. Entonces, para Paila, not Paula. Sí. Let It Happen, Tame Impala. Let It Happen, de Tame Impala, de su álbum Currents, con el patrocinio de UF Unifest 2025, que se posiciona como un evento esencial para quienes buscan las mejores ofertas y una experiencia de compra inigualable. Algunos números de Unicentro Bogotá 2024, 20 millones de visitantes en 2024, 55 mil visitantes diarios en promedio, 254.500 pesos es el promedio ticket de compra, son 322 marcas y 20 puntos de carga automotriz eléctrica. UF Unifest 2024, en cifras para que los tengan claros, son 32 marcas participantes y más de 3.253.498 visitantes totales. UF Unifest llegó a Unicentro Bogotá del 13 al 30 de marzo. Disfruta descuentos bestiales en más de 30 marcas, moda, joyería, calzado, belleza y viajes con precios sorprendentes. No dejes pasar esta oportunidad única. Ven ya y vive la experiencia. Estas son Mañanas de la X, Camila, que dice la gente en redes sociales de canciones que dedicaron la última vez. Canciones que han dedicado, dice Camilo Villalba. La última fue All of Me de John Legend. Oh, what would I and you give me all of you? Oh. Canción patrocinada por el UF Unifest. Ahí estaba All of Me de John Legend. Durante 18 días, más de 40 marcas líderes en moda, hogar, viajes, accesorios y cuidado de la piel ofrecerán descuentos irresistibles de hasta el 60%. Es UF Unifest, que no solo traerá ofertas imperdibles, sino también experiencias y sorpresas que harán de cada visita algo inolvidable. Camilo Ángel Moreno, el gerente general de Unicentro Bogotá, destacó que UF Unifest está diseñado para responder a las expectativas de nuestros visitantes y a la evolución del comercio. En Unicentro Bogotá entendemos que dinamizar el sector es esencial para la reactivación económica del país. Agregó que el evento no solo impulsa el consumo, sino que también fortalece la inversión y reafirma nuestro compromiso como motor del crecimiento económico local. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. UF Unifest llegó a Unicentro Bogotá del 13 al 30 de marzo. Disfruta descuentos bestiales en más de 30 marcas, moda, joyería, calzado, belleza y viajes con precios sorprendentes. No dejes pasar esta oportunidad única. Ven ya y vive la experiencia. Continuamos con una canción más patrocinada por UF Unifest, y esa canción hace parte de las últimas dedicatorias que han hecho ustedes, así que estamos leyéndolos en redes sociales en arroba la X más música. Camila Opegui está leyendo sus mensajes. ¿Qué dice la gente? Jacob dice Perfect de Ed Sheeran, a mi esposa, nuestro matrimonio. Ay, qué lindo. I found a love for me, darling, just... Lenny Kravitz con Flyaway y Mañanas X. Llegó el inigualable Uribe DJ a Mañanas en la X. Buenos días. Bienvenido a este paraíso, señor. ¿Qué ha pasado, Alejandro? ¿Qué ha pasado, Diana? ¿Cómo estuvo su Andrés, one to Camila? Five? Bien. Todo tranquilo, hermano. ¿Sí? Pasado por agua. Oiga, sí, ¿no? Qué complicado. Llueve. Mucho. Llueve y llueve. Se te complica. Cuando llueve, ¿siente alguna erosión en la audiencia? Ah, oh, okay. Perdón. No. No, realmente no. ¿Cierto que no? No, no, al contrario, yo creo que la gente acompaña la lluvia con radio. Por supuesto que total. Sí. Y es bonito, es chévere. Como que es buen parche oír música y oír radio cuando está lloviendo. ¿Tuvo algún tema puntual, One to Five, ayer? Sí, no, a mí me gusta los miércoles, me gusta que sea muy rápido. Entonces, siempre hago como non-stop music. Non-stop, pum, pum, pum, okay. Pum, pum, pum. No mucha lora, no hablo sí, mucho. Sí, exacto, no hablo tanto los miércoles, sino más... música, música, música. ¿Arriba? Arriba. Súper chévere. Ayer estuve en las oficinas de Pulso, le mandaron muchos saludos. Oh, sí lo vi, sí lo vi. Son oyentes, son muy fans. Qué buena vaina, lo saludos. Aprecian, lo quieren mucho y disfrutan muchísimo se lo que hacen. Un abrazo, un abrazo para la gente de Pulso. No, muy claro. Bien, chévere. Hoy estoy ya organizando clasiquitos para esta tarde. Ah, ok, jueves, hoy es TVT. Claro. Mira, los clásicos que tú estás... Imagínate que hay... público joven que está oyendo clásicos y entonces hay una esperanza en el ¡qué mundo! ¡Qué buena vaina! Estamos haciendo desde temprano un conteo donde estamos mostrándole a la gente aquellas canciones clásicas que son las favoritas de la gente joven, como Camila Upegui, que acaba de llegar a la mesa de radio de la X más música. ¿Y la de Camila cuál es? La mía, que además también se ha vuelto súper popular por estos días por TikTok. Uh-huh. Your Love de The Outfield. Creo que es la canción... ¿Qué es esta maravilla? La canción de Josie. Sí. Josie's on a vacation far away. Es una canción y el meme espectacular. Es una persona que se cae en unas escaleras, ¿cierto? Josie. Y se muestra en el meme. En los memes, sí. Claro. Pero de verdad, sí es. Josie's on a vacation far away. Clásico en Mañanas de la X. El favorito de Camila Upegui, pegadísimo en TikTok. Your Love de The Outfield, y estamos también pendientes de sus dedicatorias. La última canción que dedicó usted, ¿cuál fue? Uribe DJ, ¿cuál fue la última canción que usted dedicó? Uy, ya pasaron años. The Way You Are de Bruno Mars. La de Bruno Mars. Just The Way You Are. Just The Way You Are. La del video del casetcito. Claro. De la cinta del cassette. Estamos recién llegados nosotros a la última música, Uribe DJ. Pero eso fue hace rato. Hace rato. Amor, mira. Sí, sí, sí. Okay, perfecto. Eso fue en el Cenozoico. Exacto. Más o menos. ¿Algún amigo, amiga? Sí, todavía los tiranosaurios no se habían extinguido aún. Vamos con Just The Way You Are cuando regresemos. El chisme del momento de irte. ¿Qué no. Ay, no, ¿sobre quién es? ¿Qué va a ser? El chisme de Belecito. Ay, voy a sacar mi caja de galletas en la que tengo el costurero. No way. Para esta sección. Just The Way You Are de Bruno Mars y B.O.B. en las Mañanas de la X. Son las 9:45 de Mañanas X. Bueno, primero que todo, información importante. Solo subiéndote una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, Dirty, Belecito está otra vez en las noticias. No más, yo te pido el favor. Sí, yo no, primero que todo, porque el diminutivo, porque el porque cariño Belecito. Exacto, no, es exacto. Brandon. Sí, ah. No. Ah, se llama Brandon. Personaje especial. Claro. Se nosotros llama Brandon. Tenemos, sí. No, ya se dice, nosotros, eso dice mucho. Exactamente. Hay una bolsita que es de personitas despreciables. Una bolsita donde yo meto. Okay, y ahí okay. Está. Está ahí con la otra. Ahí señora. Sí vale el diminutivo, personitas despreciables. Lo que pasa es que cuando ese man empezó a dar lora. Sí. Él se llamaba en Instagram Belecito. Ay, es verdad, sí, sí, sí, ¿ya lo cambió? Cuando era gordo. Okay, o sea, es Brandon y la L es porque, ¿cuál es su apellido? ¿Alguien sabe? No, nadie, es todo un misterio. Nadie sabe. Nadie Brandon. Sabe. Acá no. Brandon, pues bueno, alias Belecito. Entonces, claro, me acuerdo mucho porque Alejandro Villalobos me decía en un live que hacíamos los sábados en pandemia, me decía, Marín, escuche este nombre y guárdelo para siempre porque va a dar mucho de qué hablar. Esto era, estamos sí. hablando de mayo de 2020. Y mira ahora. Decía, escuche este nombre, guárdese este nombre, grábeselo. Belecito. Te lo tengo. Belecito, me repetía. Mira, por eso se supone que iba a dar de qué hablar bien. Sí, ya. Ahora, mira, se llama Brandon de Jesús López Orozco. Brandon López, ahí está. Brandon de Jesús López Orozco. Nació en Barranquilla. Nah. Bueno, nació pues Barranquilla. Hay con razón se parecía en Barranquilla. Belecito está otra vez en las noticias porque está con está en fotos con Valentina Taguado. En video. Video. En otra mujer. La cara de Dayana. Para quienes no saben quién es Valentina Taguado. ¿Quién es Valentina? ¿Quién es? Para quienes no saben. Una famosa personalidad de radio. Ajá. Ella trabaja en los 40 principales. Ya sé quién es. Ha estado en reality. La del Perilindo. Ella está en Masterchef, ¿no? En este momento, sí. Pero estuvo como en la isla de los famosos. Ay, pero que le ven. Porque están en un video. Sí, cuéntenme. Okay, y la niña, la niña es bien. ¿Qué hace con BL? Exacto. Si la niña es bien. La niña es bien. ¿Qué pasa con la niña? Explíqueme. Y entonces Isabela, es que esa es la situación, porque es que Brando, pues BL, que no le quiero decir BL, pues ha tenido varios problemas, no solamente con una mujer, ni con dos, ni con tres. Se le conoce solamente a Isabela Ladera, pero está la tatuadora y la no sé qué. Hay varias mujeres. Cami sabe algo. Y lleva un tiempo, ya sabemos, desde que Cara, su ex mujer, sacó un podcast de 3 horas donde... Me lo pierdo sin falta, claro. Contarlo todo. No, pero el de la ex es duro. Es muy Camila, duro. Porque el cuento duro del embarazo es... No, oigan, de verdad es terrorífico. Isabela Ladera es la de las cejas. Sí. La de las cejas. Aunque sí, casi nadie cejas. Le ve las cejas. Tiene un par de cejas tiene un par chévere. De cejas grandes, ¿no? Sí. No, ya. es una ahora, bebé. Valentina tiene cejas también. También es tiene... Una bebé. ¿Será un rasgo acaso? Yo creería. Puede ser, sí. El caso es que después de todo esto... Le gustan días, cejonas. Exactamente, eso estoy viendo. Sí, es justamente eso. El caso es que lleva 3 días en solo funa por todo lado. Sí, me ha parecido bien, merecido. Y sale este video donde aparece en un restaurante a las horas de la noche. Hay cosas que hay que ver. En horas de la noche. Esto es chisme con análisis. Me encanta. Claro. Okay, bien, hay bien, copas bien. De un trago fuerte. No es como que hay un café. Eso es cóctel. Es cóctel. Hay copas, hay trago. Están cocteleando. Están cocteleando. El licor invita al pecado. Okay. Y pues están ahí los dos mirándose. No pasa nada. Es una nada mesa más. Pequeña con lámpara en la mitad. Ahí están hablando de negocios, de cosas. Puede ser, claro que sí, puede ser. Ahí pero sí. La gente no lo dejó pasar y ahí entró en esa bolsa de funables. Ay, Valentina Taguado. Qué vaina. Bolsa de funables. Los ¿cuántas funables. Bolsas hay? ¿Cuántas bolsitas hay de esas? Una grande. Dayana tiene una de despreciables, tú tienes una de funables. Ok. ¿Qué necesidad de juntarse con una persona así? Ella debería salir de ahí pronto. Aléjate de BL, literal. Gracias. ¿Qué tanto de eso será cierto? Todo. Muy seguramente nada. Exacto. Ya uno no sabe. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué tanto de eso será cierto y no o de pronto es todo una gran patraña para poder pegar a ese man? Él es una patraña. ¿Él estaba pegado antes de lo de Isabela? No. ¿Cierto que no? Él estaba haciendo sus pasitos, unos pinitos muy pequeños. Pero sí. Es más... Por ejemplo, Capo se pegó por Isabela. También. Uy, pero... Por lo que claro, ella bailaba esta canción. Porque ella bailaba Nana. Sí. Okay. Ella fue la que publicó. No, es otra. Ah, perdón. Esa no es. Es que yo siento que hubo ahí como una fusión. Es la que dice... ¿Cómo es que dice? A mí me gustan cosas. La verdad, todo. y canta así. Sí, canta así. Bueno, para no oírla nunca. Qué rico. Me la pierdo sin falta. Pero le digo... Eso en playita. Sí. Suena sabrosito. Eso bueno, es. Pero entonces pongámosla cuando estemos. Peguemos para una playa. Pero pues ahorita no. No muy es, bien, estoy de acuerdo aquí contigo. Aquí no. Pero mira. Sí, tienes razón lo que dice Marín. Incluso, quiero decir, como que hubo una catapulta entre ellos dos. Porque Belle también empezó a cantar ese mismo género. Pasaron cosas. Yo a veces creo que todo es un gran plot. para mantener a la gente hablando de estos dos tipos y moviendo streams. Yo les propongo que no volvamos a hablar. No quiero faltarle al respeto a Cara, también a la esposa, porque lo que contó sí fue muy terrorífico, ella, sí, horrible. Yo no creo que ella esté diciendo que alguna mentira. Inventando. No. Yo creo que todo fue también, o sea, timing, ¿no? ¿Tú crees que el podcast que ella grabó es cierto? ¿Es real? Es un testimonio real. Sí. ¿Lo oíste las 3 horas? Yo vi unos highlights. Yo vi un par de TikToks de cara. Yo vi un par de TikToks de cara. ¿De cara a qué? No, hombre, es que Cara es la ex de Belecito. Entonces partamos, pues partamos de todos esos diminutivos. Sí, con Isabela Ladera. Ah, a ver, un momento. Aterricemos los diminutivos. Entonces, abierta. BL no. Es de Brandon López. Sí. Cara es de qué, Carolina. Camila Rodríguez. ¿Qué? ¿Ah? Camila Rodríguez. Camila Rodríguez, ok, listo, vamos entendiendo un poquito. ¿Isabela de dónde? ¿Isabela de dónde? ¿Allende? Y está Valentina. Valentina, ok. Ay, hombre, no, ya no hablamos, volvamos a hablar de ellos. Toca seguir haciéndolos porque es una conversación que están dando. Innecesaria. Está fuerte. Sí, a mí lo que me gracias por ese chisme, señor. Qué artera. Es si la música les gusta a los pelados de ahora por la música o por todo esto que pasa alrededor y quieren estar ahí. Yo creo que es por lo que pasa. Es lo mismo que los festivales. La gente no va a oír música, va, es por lo que pasa alrededor. Y yo creo que así funciona la industria en general. Pues por lo menos con los pelados. Pues es que en este momento yo creo que Vélez sí tiene una gran fanaticada nueva. Que pudo haber sido también por lo que dice Uribe. ¿Es un gusto culposo para ti, Brandon? No, yo sí, nada que ver con ese man. Cero. Estás a mañanas en la X103.9 FM, aquí está She Will Be Loved de Maroon 5. Your Body's a Wonderland de John Mayer en Mañanas de la X. En Cruz Verde, los Hot Days están que arden. Aprovecha hasta un 30% de descuento en categorías de dermocosmética, gástricas, cuidado personal y dermatología. Válido del 11 al 17 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Se murió el cofundador del famoso sitio web The Pirate Bay. Sí, vino, el tipo era piloto, además tenía como su avión privado. Fue en su jet. Como para sumarle a la cantidad de accidentes aéreos que ha habido en este 2025. Pero fíjate que curioso, ¿no? Como usted, si ve la noticia como un todo, ¿no? La piratería muere en un accidente aéreo. Mira, qué maravilla, está, ¿no? Pues es que uno diga qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Sí, no. Un poco complicado. No, pues digo, con todo lo que está pasando, ¿no? ¿Usted sabía que el código original sobre el que fundaron Spotify